Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta oración milagrosa a San Lázaro para peticiones urgentes y desesperadas. Tómate tu tiempo, búscate un lugar cómodo, cierra tus ojos, respira profundamente, elimina todo pensamiento y escucha con mucha atención. San Lázaro bienaventurado, patrón de los pobres, poderoso abogado mío, mi santo protector. En ti pongo mi confianza, en ti deposito mis necesidades y te hago llegar mis preocupaciones y mis angustias. Ante ti expongo con esperanza mis sueños y deseos y te pido con humildad que seas mi mediador ante el Señor, pues sé que de tus manos brote infinita bondad cuando con humildad y fe se requiere tu eficaz auxilio. Glorioso y querido San Lázaro, hoy llego hasta ti suplicante, pidiendo tu poderosa ayuda, pues sé que son muchos milagros que a través de ti Jesús en su misericordia ha obrado y sigue obrando. Que tu poder de intercesión y valimiento ante nuestro Señor me ayude a salir con bien y cuanto antes de todos mis males y tribulaciones que me quejan. Ruégale, derrame su infinita caridad y dulce compasión sobre mi persona y mis seres queridos. Pídele en mi nombre, envíe sus bendiciones y aleje toda desesperación e intranquilidad en mi vida. Oh San Lázaro bendito, por la esperanza tan sublime que abrigaba tu corazón de alcanzar la corona del martirio y que por aquel deseo ardiente de dar sinceramente la vida por aquel que te la volvió a dar después de haberla perdido. Concédeme, San Lázaro glorioso, tu valioso sostén y apoyo. Ruega por mis deseos ante el buen Jesús, tu amigo, hermano y bienhechor, y también mío, y pídele que por su amor y caridad, por su infinita piedad, me conceda lo que pido de todo corazón, que encuentre el alivio que necesito en mi desesperación y pueda salir de esta mala situación que tanto me atormenta. Ayúdame, santo bueno, a obtener lo que solicito. Sabes que estoy sufriendo mucho. Guíame y endereza mis pasos para que no cometa errores. Dame fortaleza para encontrar soluciones. Y si crees que no es conveniente, dame la paz y tranquilidad a mi alma para que espere resignado el cumplimiento de la voluntad divina. San Lázaro, eficaz Padre de los pobres, te ruego con todo mi ser, no dejes de ayudarme. Muéstrate propicio y benevolente como siempre haces, y lleva cuanto antes mis oraciones y súplicas al Señor. Tiéndeme tu mano generosa, dame tu amparo y protección. Retira de mi vida toda adversidad, todo sufrimiento. Aleja cualquier mal y enemigo para que pueda avanzar y, por favor, alivia mis penas, mis necesidades y problemas para que pueda tener paz, amor, salud y trabajo y goce de bienestar, suerte, fortuna y prosperidad. San Lázaro conmigo y yo con él, él delante, yo detrás de él, para que todos mis males y desgracias, para que todos mis infortunios y adversidades, todas mis ruinas y carencias, con su poder los haga desaparecer para la gloria de todos. San Lázaro milagroso, San Lázaro poderoso, resucitado por la divina gracia de Jesucristo, te ruego por el triste momento de tu agonía y por la infinita alegría que experimentaste cuando Jesús con sus dulces palabras te mandó salir del sepulcro, que comuniques mis urgentes carencias al Divino Maestro para que, por tenga a bien concederme lo que con total seguridad en tu valiosísima mediación he pedido en estos graves momentos de escasez, y me llegue suerte, fortuna, abundancia y prosperidad. Gracias te doy de corazón por tu intercesión, gracias te doy porque sé que me vas a ayudar. Glorioso San Lázaro bendito, te quiero y hacia ti es mi devoción. En ti deposito mi confianza para hacer realidad mis sueños. Pide al buen Jesús me envuelva con su misericordia y me otorgue sus favores. Pero si Él cree que no lo merezco, yo le seguiré queriendo igual por lo bueno que ha sido conmigo y por lo mucho que me ha protegido en mi vida. La fe en Él me salva y su amor me consuela. Gracias, amado Jesús, por estar ahí escuchándome. Gracias por poner en mi camino a San Lázaro, que es mi buen protector e intercesor ante ti, y me conseguirá tu ayuda y bendición. A continuación, piensa en eso que tanto quieres para tu vida. Si deseas reforzar aún más tu pedido, escríbelo debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. San Lázaro, yo sé que tú no me defraudarás. Me harás el milagro para que cada una de mis peticiones sean cumplidas. En ti deposito mi humildad y toda mi fe. Escucha mis súplicas a través de esta oración y ten misericordia de este tu servidor. Oh San Lázaro, por la esperanza que deposito en ti, intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Concédeme, San Lázaro, tu valiosa mediación. Ruega por mis deseos ante Dios y pide que por su infinita misericordia me conceda lo que pido. Por favor, patrón de los pobres, dame un respiro y tranquilidad. Padre de los pobres, te ruego de rodillas para que me cumplas lo que con tanta fe te pido. Por favor, dame una señal y muéstrame cómo lo haces siempre que recurro a ti. Derrama tus bendiciones sobre mí, bríndame protección, salud, prosperidad, amor y trae alivio a mis penas y problemas. Aleja todo peligro y muéstrame con sabiduría las cosas que debo hacer para que se cumpla mi objetivo, tú que vives y reinas. Bienaventurado San Lázaro, abogado mío, mi santo protector, en ti pongo mi confianza, en ti deposito mis necesidades, mis preocupaciones y mis angustias, mis sueños y deseos, y sabiendo los muchos milagros que a través de ti se han obrado, sabiendo la bondad que de tus manos brota cuando con humildad y fe a ti se te pide, hoy llego hasta ti, suplicante, pidiendo tu poderosa ayuda y misericordia. San Lázaro, glorioso Padre de los pobres, te ruego no dejes de ayudarme, muéstrate propicio como siempre haces y lleva cuanto antes mis peticiones al Señor. Dame tus bendiciones y protección, alivia mis penas y problemas y aleja de mi vida todo mal y enemigo. Por Jesucristo, nuestro hermano y Señor, que así sea, así será. Amén. Amén. A continuación, quédate unos segundos más contemplando aquello en especial que necesites en los próximos días para tu vida. Tan solo libera los pensamientos, relájate, respira profundamente y concéntrate en eso que tanto deseas.